lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Hoy nuestra amada Wittig invita a Gay Rubin, Pat Califia y las lesbianas sadomasoquistas y osas de los 80 y 90. Las lesbianas y el sadomasoquismo, las lesbianas de los 80 y 90, noche, motos, cadenas, tachas, cuero, pelos, dark rooms, fist fucking, lluvia dorada. Estas pandillas de la cultura del sadomasoquismo son las primeras referencias a la teoría queer que hace Gay Rubin. Hace una lectura de la sexualidad entroncada con la historia de las tecnologías y la producción material de los objetos de consumo de la cual la cultura lesbiana es parte. Nos toca desenmascarar el carácter teatral de toda identidad y su relación con el mundo material. El sadomasoquismo es la erotización del poder, la erotización de las relaciones estratégicas. Lo más chocante de las relaciones sadomasoquistas son sus abismales diferencias con el poder social. El poder se caracteriza porque constituye una relación estratégica que reside en las instituciones. El sadomasoquismo se caracteriza por la flexibilidad. Son papeles intercambiables y solo se trata de un juego. Es un juego de placer físico. Es una representación de las estructuras de placer a través de un juego de estrategias capaz de proporcionar placer sexual o físico. Una subcultura es un proceso inventivo. En la esfera heterosexual, las relaciones estratégicas preceden al sexo. En el sadomasoquismo, las relaciones estratégicas son parte integrante del sexo, un convenio de placer en el marco de una situación específica. Empezamos en la editorial de hoy a pensar las diferentes lesbianas que somos y que podemos ser. Lesbica en el bar. Viernes con B larga. Con B larga. Estamos acá en el Olga Vázquez, LP. ¿Cómo están? LP. Silver City. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola. Estamos acá. ¿Qué tal? Aparecen las voces del más allá. Para que acá. ¿Quién? Entró la transviana mayor. Y bueno, pero ¿cómo no vamos a empezar si siempre llegas tarde, bebé? ¿Qué siempre, onda con vos? Lo mismo. Bueno, disculpen. ¿Cómo andan, chicas? ¿Qué yo tal todo? Todo bien. ¿Qué bueno. Programón hoy? Ah. Sí, se ve. Yo voy a hacer una denuncia que falta Camane. Sí, la verdad que la lesbiana de fuego nos ha abandonado hoy, no sabemos bien por qué. Ay, sí, yo me imagino más o menos, pero bueno. Nos sentimos seducidas y abandonadas, qué triste, ¿no? Mal ahí. Yo no voy a chica sola, ¿cómo les va? Vos venís de acá, igual que yo. Hoy, te engancharon. Llegamos acá. Todas nuevas las conductoras de hoy. Ninguna. Adivinen quiénes somos, sorpresa. Sorpresa. ¿Te encontraste una traviesa? Dos, tres, cuatro traviesas. Bueno, Yoshi, ¿les querés decir a les trans lesbo marica oyentes de por dónde nos podemos comunicar? Bueno, nos podemos comunicar por el teléfono 451-6917 o por WhatsApp nos podemos comunicar 221-670. Mejor manden Instagram. 5190. No me interrumpas. No sé números. Sí, en Instagram, @polesbicanelbar, en Facebook. Eso. También, polesbicanelbar. Pueden mandar un mail. pueden mandar. Qué antigüedad. Todo, ay, unas sí, señales de humo. Pueden venir al piso y estar acá con nosotras. Estamos hasta las 1, 2 de la mañana. Paneles. Pidan temas al piso. Chicas, si ustedes quieren venir un día y no se animan, vengan, porque acá las recibimos siempre con los brazos abiertos. La que tenga ganas de salir del closet, que se aparezca acá, que saben cómo salen, divina. Las que quieran conocer otras lesbianas, otras transvianas, no sé. Presente. Estoy, ¿alguna cosa loca? Estoy disponible. Lugar de encuentro en la radio de Olga. Una cosa. Hoy tenemos DJ set, Les Operadores, set del sentimiento. Y es un DJ set colaborativo. Así que les oyentes que quieran pedir temas latinos del sentimiento del 2000, manden su pedido para bailar después. Bueno, yo empiezo. Ay. ¿En qué época estamos? ¿En el 2000? ¿Qué va a haber hoy? Un poquito. Así, bueno, sí, no, así arranquemos con él. Sí. Una puntita. Hoy tenemos una agenda, no sé, de todos los días prácticamente, menos los lunes, porque viste que los lunes al sol primero, plaza y después algo. Pero ¿no? pará, antes de que te vayas a la agenda, ¿qué pasa hoy en el programa? ¿Hay unas entrevistas medio locas? Hay ¿qué? Una entrevista a Marina de Ibiza Pareo. Ahí va. Después va a venir la Ulises al piso. ¿Llegó o no llegó? No se ve nada desde ¿a acá. ¿A qué? Y nos va a contar unas cositas, tiene unas cosas medias polésficas para decirnos, así que ahí hacerme salseo hoy. Sí, total. Después también hay una columna de Poliodio, tenemos una nueva invitada de Poliodio. Con invitada especial, Estelar. Especial Estelar, de acá de Polésbica. Está zarpada en chonga. También, hoy. Divino, sorpresa, hoy zarpada en chonga, se viene copado, ¿o no? No se la pierdan. Y después, después nos vamos con el DJ set. Claro, este DJ set... que lo va a armar la gente. Me encanta, que es como una orgía, que se arma entre todas y todas. Yo tengo un calor... Orgía de drive. Me encanta, orgía virtual. Sí. Hagamos una que te pasó orgía una vida. Virtual, por favor. Lo bien que nos vendría. Yo me voy a revolcar por el piso de la radio ahora. ¿Por qué no hay una cama en este estudio? Es lo que nos preguntamos todos. Es un diván, un colchón roto, no una importa. Colchoneta, sí. El colchón que encuentre, el que esté escuchando la radio y encuentre un colchón, es 10:60. Tráigalo acá que lo estamos buscando, por favor. Que hacemos el programa acostadas, que estamos tan cansadas, por favor. Ay, yo quiero que me peguen más fuerte. Ay, bueno, y si se pueden solidarizar también, pueden traer látigos y algunas cosas de... Porque traigan drogas, traigan alcohol, traigan... Yo tengo una patineta para aportar a jugar. Hoy es de lesbiana sadomaso, así que cuerpos. Hagan ritual a la editorial. O oye, no traigan nada y mándenos mensajes, lo mismo da, no nos importa. Con que estén presentes o que sea potente. Vamos a ver si estamos comunicadas. Y que nos cuenten. Alguien. Que nos cuenten cómo festejaron el Día Universal 69. ¡Ay, qué lioso! Es verdad, fue el Día Universal Mundial. ¡Ay, ya no pudo usar Universal! Del sexo. ¿Del sexo oral o del perdón, o del sexo en general? No, para mí era del sexo en general. ¡Wow! Como para mí era el día 69. Era el día 69. 69. Adelante nos están diciendo que redondeemos, que agarren el micrófono, que bajes el micrófono. Que se lo meten no en la boca. No, claro, somos tantas que no alcanzan los micrófonos. Bueno, vamos con agenda, chicas, porque nos estamos yendo del programa. Bueno, vayan a Cósmico. Hola. Vayan a Cósmico. Ahora sí, tocan a Cobra Kai y Katie Moon. En ahora, Cósmico. Exactamente en este momento. Toque. Ya empezó. No, a las 10. 10 y 10. Ah, sí. Son 10 y 10. Bueno, mientras se van en el bondi a Cósmico, sintonizan en la radio y pueden ir escuchándonos y ya se preparan para la fiesta en Cósmico mientras viajan. No escuchan. Están Cobra Kai, Paquito Salazar, Katie Moon, visuales de Leandro Ariel. Ahora ya en ese momento en Cósmico. Después, el sábado, Yoshi, ¿qué hay? Ay, el sábado voy a conducir. No, tengo miedo, Marika. Marika Puerta Martí. La Yoshi Host. Ay, la Yoshi. No, bueno, vamos a ver qué me sale, porque no, la verdad, tengo que decirlo. Voy a hacer lo mismo que acá, hablar pelotudeces. No, mentira. Esto es en Guajira, ¿no? Esto es en Guajira, en 49. 4 y 5, sí, a las 12 de la noche, 23:59 horas, por favor. Mención travesti, bueno, Marica Partamani, versión travesti, conduzco yo, la más mala, obvio, venenosa. ¿Por qué está mi nombre acá con R? Es con sin R. Porque hay una polémica respecto de tu nombre que no. Nunca sabemos cómo llamarte, si decirte Yoshi o si decirte Yorshi de... No. O Jordi, claro. Hoy le grité Jordi. No, es... Vamos a hacer público para que ya lo aprendan todo y lo escuchen. Es Yoshi, como yo, pero con una I. Es fácil. Y si no, Ximena. Y si no, Ximena, Isa y más. Así que bueno. Bueno, todo eso no, que sabe que después me hacen una cuenta, boludo. ¿No querés dar tu teléfono por ahí y alguien te quiere llamar bueno, para contratar algún servicio o algo? Solo servicio completo, a domicilio, hoteles o bueno, lo que quiera. Fantasía y un poco más. Ah. Era una prostitución el puto. Y bueno, no, algo hay que vivir, bebé, ¿qué vamos a hacer? Y hoy en día Macri nos está apurando con todo. No alcanza ni con el... ¿Qué más hay? Mañana, las Ibiza Pareo en Casa Unclan. Que nos cuente Marina, llamémosla. Sí, con bueno. Marina Mujeres, DJ Z. Bueno, les va a decir la... Bueno, eso lo van a decir ella. Bueno. 650 anticipada. Que cada una hable por sí misma. Mañana, 21 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. ¿Quién 2018 va a la en La Matanza a partir de las 8:30 de la mañana, chicas, por favor, todas. Directo allá. ¿Van en tren o en la chica que estén escuchando que se caravané, sigan de largo? En el TAC te deja. El 138, ¿no? ¿A dónde es? Es en la escuela. Es en la escuela de educación secundaria número 49, ex normal superior, Almafuerte 2836. Almafuerte número 2836, San Justo. Nos encontramos para escucharnos, repensarnos y organizar la lucha. Busca el evento del Facebook, es 21 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. ¿A dónde? En San Justo. Ay, en San Justo, bueno. Yo me voy carabañada. Hay un montón de actividades. Yo no sé cómo va a entrar todo en 24 horas, todo eso. Pero bueno. Está ya, no sé por qué se acumulan tanto los eventos. No lo entiendo. Después también, el sábado, este sábado, está el Festival Marea Verde 1 en el Galpón de las Artes. No, creo que esto es el domingo, no el sábado. ¿Qué les cuento? ¿Saben qué les cuento que hay? Sí, bueno, es el domingo. En Facebook, lo pueden chequear ahí mejor. Porque Festival Marea Verde en el Galpón de las Artes, 71 entre 13 y 14, a partir de las 13 horas. Y hay mural en vivo, expresión corporal, Somos del mismo dolor, fragmento de obra. Dolor. Manipulación de bandas, Nube de agua, que es un fragmento de obra también. No, y una intervención aérea, que eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué es la intervención aérea? Probablemente gente que se cuelgue y vuele. O capaz que pueden ser telas. Que se ahorque. ¿Quién va a ser la primera? Sí, pues, como depresivas. Marta, la verdad que esa muestra, te lo tengo que decir públicamente, fue un horror. Es lo mismo que ir a ver tu casa. Yo quería que se asuste. No, es para ir a ver la chuchería de tu casa, boluda. Bueno, el... Tu casa tiene que ser un museo, Marta. Tal cual. Un museo, chicas. Una galería. Están algunas, ¿eh? Les sigo contando. A ver qué más hay. Les sigo contando del domingo. Hay un flash day. Perdón. El domingo hay un flash day tattoo a beneficio de los animales. 9 de septiembre sería este domingo. Estaremos tatuando a total beneficio del refugio Los Salvajes de Citibel, que alberga a más de 200 animales rescatados de la explotación y del abandono. Es calle 7, número 815, entre 48 y 49. Van a estar tatuando ahí por los animales. Me encanta. No lo digas. ¡Vienen a los animales! Bueno, el martes 11 de septiembre tenemos el cumpleaños de la Yoshi, así que nada, mándenle saludos, llámenla, por favor, háganle regalos. Si quieren, los pueden traer regalo antes de que sea el cumpleaños, no es mala suerte. Nos escriben y les pasamos la dirección por inbox. Sí. También hay entrenamiento funcional de la Real a las 17 horas en 47 entre 11 y 12, número 840. Vení a entrenar a Migue. Y lecturas maricas a partir de las 19 horas. Comunicate con Alepa. Una cosa que no dijimos y es que el sábado, mañana, hay un entrenamiento de... No un entrenamiento, sino como es como un taller de defensa personal que se lleva a cabo en la Academia Lunchido todos los sábados a partir de las 16. y que está a cargo de un maestro y una profesora de artes marciales. Muy grosos los dos y se consiguió a muy buen precio, así somos un grupo de tortas, maricas y trasvianas que vamos. Es abierto, pueden probar una clase o pueden pagar todo el mes, como quieran. Se enseñan muchas técnicas de artes marciales y lo más importante es que no se necesitan conocimientos previos de nada, ni estado físico, ni fuerza. Y se enseñan técnicas para la defensa en la calle y otras defensas. Me encanta. Es lo que más necesitamos en estos momentos tan difíciles. Y bueno, nada más. Seguro que hay algo más que nos estamos olvidando, pero bueno, no importa. En los miércoles, el ciclo de cine Putita, Putita y Trolite. Si quieren, seguimos con la agenda después y venimos con, vamos con la... Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Hola, sí, bueno, volvimos al programa, vamos a hacer una entrevista. Bueno, ¿a quién entrevistamos? Ah, ya estaba en el teléfono hace mil años. ¡Ay, hola! Perdón. Hola. Hola, ¿con quién estamos del otro lado? Hola. Hola, sí, ¿con quién estamos hablando del otro lado? Me gustaría que te presentes. Hola, yo soy Marina. Yo soy Ani. Hola. Están todas. ¡Ay, qué diosa! Gracias por atendernos todas. ¿Dónde están? Estamos en Morón. Ah, estamos oeste. Adentro del auto esperando, charlando con ustedes y ahora en un ratito vamos a entrar al cumple de mi mamá. ¡Ay, feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, Virgo! Sí. Otra de Virgo, yo lo cumplo el martes. ¡Regalos! Ah, muy bien. Bueno, ¿quiénes son, chicas? ¿Ustedes hacen cosas? Marina y Ani de Ibiza Pareo. Bueno, ah, chicas, no para no que... ¿Quiénes somos? Hola. Para que nos presentemos, la Yoshi, bueno, presentémonos cada una y preséntense ustedes para saber un poco más de qué están haciendo y quiénes son para los oyentes nuevos, viste que siempre se están. Hola chicas, yo soy Fer, está Marta también. Nada, y queríamos que empezar desde el principio. Nos gusta como esa cosa medio nostálgica de... ¿Desde cuándo viene el proyecto de Ibiza? Porque... Bueno, Ibiza Pareo es una banda de música. Empezamos en el 2014 y hacemos música para bailar, para ver. Sí. ¿Y igual bueno, ustedes tienen como antes, estaban, yo me acuerdo porque me acuerdo de una primavera lésbica cuando las conocí a ustedes dos, pero que estaban con otra banda. No bueno, si yo acá Marina, sí. Yo tenía un proyecto solista que se llamaba Gillette y bueno, en un momento Ani se sumó a la banda como baterista y bueno, tocamos un par de años más con ese proyecto hasta que bueno, llegó a su fin y bueno, como Ani teníamos que seguir haciendo música juntas y así se formó el dúo. Y chaparon. Y chapamos también, claramente. Y chapamos desde Gillette. Un chape legendario, qué lindo. Se siente en sus recitales. ¿Van a tocar pronto? ¿En qué andan con la música que hacen? Y bueno, en mayo pasado presentamos el segundo disco. ¿Segundo? Recién, qué históricas, qué legendarias. Qué hay diosa. Mucho para investigar de las bueno, cosas. Yo voy a hacer una pregunta. Sí. Yo quiero preguntar, ¿qué es, qué onda ser lesbiana y hacer la música? No tengo idea, para mí debe ser lo mismo que ser otra cosa, no sé, supongo. ¿Pero qué es ser lesbiana para ustedes? Claro. Y vivir la vida como me gusta, supongo. Por ahí la Georgie también apunta que, entiendo un poco, comprendo la pregunta porque es verdad... Yo también hago música y como por ahí compartir con otra torta, no sé, como que hay otra, fluye otra cosa, ¿viste? No sé, de haber estado en otras bandas con otras identidades, ¿viste? Que claro. No las quiero nombrar en este momento. Y mira, yo ponele, toqué siempre con mujeres, toqué siempre con chicas. Qué suerte. Y, sí, qué ponele. Y alguna vez compartí con un chico que, bueno, con él tenía re buena onda. Pero igual era diferente, porque con el batero no me llevaba tan bien y era particular la onda. Así que siempre entre mujeres, bueno, y con un solo chico en la vida. Cómoda. Bueno, re bien. ¿Y qué influencias tienen? O sea, sabemos que es como... O sea, es re garrón preguntar por el género porque es re limitador, pero más o menos influencias desde el género, ¿no? También qué es, porque no, música clásica, no sé. Nah. Para bailar. Claro. Es pop, pero no lo quiero decir yo, o sea, como que ustedes también. Claro, tenemos una mezcla de varios estilos, digamos, que se tira más por un lado para el otro, pero tiene algo de pop, algo de house, algo de que es medio psicodélico, o sea, medio latino. Calor. Bien. Calor, calor, verano, calor, Ibiza, calor. Ibiza, sí. Mi amor, Ibiza Pareo. Sí. Y a la hora de componer, hay una inspiración musical, pero también la producción más de las letras, por ahí, ¿es de lo que fluye o también a veces hacen como un repaso, no sé, de cosas que leen o que pasan, o es todo súper abstracto? Mira, la verdad, la manera de componer es como bastante variada. A veces cada una componemos por separado y lo traemos juntas y los cerramos juntas, o si no, de improvisaciones de que estamos las dos juntas, se arman, tanto letras como melodías. Casi todas las letras, ponele el primer disco, hablan de amor, desamor y por un mundo mejor. El segundo disco creo que también pasa eso. Y... O sea, que creen en el amor. Sí. Creen bueno. En el amor. Y por eso lo que nos está pasando ahora también es como que, bueno, con tanta realidad que sucede, tantas cosas, también nos pinta por ahí, pero bueno. ¿Fueron a Ibiza? Fuimos a Ibiza. Ibiza tocó en Ibiza. Cuéntenoslo todo. ¿Fue el agujero negro del placer y del calor? Fue bastante flashero porque tocamos en un lugar que era un hotel que en los 80, 90 fue así mega top de estrellas totales, tipo George Michael. La decadencia de la elegancia. Grey Jones, Freddie Mercury. Encanta. Y el lugar donde tocamos, que era como una habitación grande, era como la habitación ahí de donde residía Freddie Mercury. Entonces, a mí me pasó que mientras estaba tocando, no puede gustar Freddie o no, pero mientras cuando estaba tocando, como que tocaba las paredes, decía, acá las fiestas que habrá habido acá adentro. Pensaba, tipo, las los caravanas. ¿Y se chapa mucho en Ibiza? ¿O no se chapa? ¿Eh? Se chapa mucho en Ibiza. No pasó mucho, ¿no? Como mucho chapaje. Supongo que sí, igual. Se duerme mucho, entonces. ¿Las echaron de Ibiza? Nah. Nosotras queríamos ir hasta que nos echen. Dijimos, cuéntales. Bueno, igual la verdad que yo, es un lugar donde volvería a pleno. No pudimos quedarnos, 2 días estuvimos nada más. Si nos hubiéramos quedado toda una semana o 2 semanas, hubieran pasado cosas más interesantes. Capaz que las echaban, sí. Capaz que nos echaban, seguro. Deportación. Sí. Bueno, yo pregunto, ¿qué relación? ¿Cómo conocieron a La Plata? ¿Se hicieron conocidas acá? ¿Cómo llegaron a LP? Claro. Yo la primera vez que fui a La Plata, bueno, fue con el colegio, porque yo soy de Morón. Y la segunda vez que fui a La Plata fue para la primavera lésbica, que fui a tocar ahí con Gillette hace 1500 años, más o menos. 9 años por lo menos, me parece. Una de las primeras. Sí, la que se hizo Mami Chula. Mami sí. Chula, ay, sí, me acuerdo. Mirá, ¿de qué época me estás hablando? Nacido. Bueno, este año vamos a estar festejando las 10 primaveras. No digo 10 años porque el año pasado no la hicimos, así que... tienen su lugar reservado ya. Así no, es el 11 entonces. No vengan a tejer. ¡Qué emoción! Sí. Y va a ser al aire libre, en la plaza, así que... Ah, ¿sí? Qué hermosa. Va, no sé. Yo pensé que íbamos a hacer un camping. Bueno, y después, no sé, la primera vez que conocimos mejor más La Plata fue a raíz de una fecha que tocamos con Joyas, que fue en abril de hace 2 años, creo. Era en Milton. En Milton, cuando... Milton. Sí, y ahí nos enamoramos. Yo me volví loca y no pude dejar de ir a La Plata, o sea, nada. Ah, bueno. Es así. Ahora tipo amamos ir a La Plata, la verdad que... ¡Y vuelven mañana! ¡Y volvemos mañana, loco! Cuenten, ¿dónde? Bueno, cuenten, ¿dónde la vamos a ver? Casa Unclan, tocamos con Isla Mujeres. Sí. Las DJs van a ser Tamara Estela y Burkina. Ah, la fiesta se llama Fiesta Sensación. Ay, la sensación. ¿Qué sensación de qué? De las mujeres de Ibiza Pareo, hermoso poema. ¿Qué sensación de placer, de baile, sensación de sudor? Qué rico. Bueno, podría seguir hablando, pero mejor que vengan mañana. Eso. Bueno, obviamente, mañana nos vamos a ver. Igual, va, no sé yo, porque tengo... Capaz que compito con ustedes, chicas, porque tengo una presentación. paren. A la que mejor chapa vamos. ¿Les gusta chapar? Bueno, allá desde las 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, supongo. Wow. Nos vemos ahí, chapemos. Chapemos. ¿Qué tipo de beso les gusta? Chapan fuerte, mejor. El segundo disco, todo, todo. Muy bien, bueno, gracias. Gracias. Sí. Nada, disculpen porque están hablando de producción. Saben acá, que ya estamos borrachas. Sin... Esperamos llegar a mañana y verlas bailar y quedarnos en culo. Por favor, guárdense un poquito para mañana. No, disculpen, por eso dijimos de que se presenten. Nada, para que hablen ustedes, para que no estemos nosotras. Pero bueno, mañana la vamos a ver. Bueno, muy bien. Paren, ¿qué tal lesbiana Javiera Mena? Po lésbica y chau. ¿Cómo? ¿Qué tal lesbiana es Javiera Mena? ¿Re? Sí, es re lesbiana. Mega, sí, Bueno. Bueno, chicas, discúlpenme. Polésbica. Esto es muy polésbica. Bueno. Así que tienen dos discos. Escuchamos el segundo disco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el segundo? Digan los nombres de los dos discos. El primer disco no tiene nombre. Es así como el nombre de la banda, digamos. El segundo disco se llama Bailemos Juntas. Ay, qué lindo. ¿Cuándo bailamos mañana? Juntas? Mañana. ¿Podemos bailar juntas entonces? Bailamos. Y ahí también hubo una participación de Ale Sergi, ¿no? En el segundo disco. Sí, el primer tema que sacamos así como de ahí de promoción. Bueno, en realidad el primer tema que sacamos y punto, que fue Loba de Noche. Y con él, ese tema lo hicimos la producción con él. Estuvo re bueno. ¿Y estuvo bueno ahí la relación con Sergi? Polésbica. A mí Ale me cae re bien, nos enseñó un montón. A mí me encanta. ¿Qué tan puto es humilde, Sergi? Súper humilde el proceso de trabajo con él. O sea, es un copado. A mí me cae muy bien. Él es un genio. Aparte es un genio. Bueno, acá hay muchas tortas como místicas, ¿no? ¿Cómo se dice? Metafísicas, astrológicas. Y sí. Quieren indagar sobre su signo. ¿De qué horóscopo? ¿De qué signo son, chicas? Marina, mujer escorpio. Ay, venenosa como vos, Scorpio, no hay nadie. Y ascendente luna. Escorpio y ascendente acuario. ¿Y luna? Luna no sé si es en cáncer o en virgo, no sé. Ay, nunca digas, porque yo tengo la luna en escorpio, así que en eso compartimos. Y bueno. ¿Ani? Yo soy de Sagitario, ascendente Escorpio con luna en Sagitario. O sea que tenés todo. Sí, están cruzadas, con razón están ahí. ¿Viste? Estamos ahí. Y le dan bola al horóscopo, no sé. A tipo, pleno, obvio. La dijimos. Un fuego, bueno, mejor. Bueno. ¿Y cuál es su gurú del horóscopo? Bueno, también preguntarle cuál es el horóscopo ching, ¿no? Así que tenés. La carta que tenés, dale, viste, ya que estamos la largamos. Conozco pollinos de rata de madera. Ay, yo soy caballo de bronce. Ay, vos sos caballo igual que Marina. Con la voz creo que te diste cuenta que sí soy marica. Muy bien. Gracias por las risas. Sí, me encanta, chica. Me encanta esa entrevista. Creo que es la entrevista más light de todas. Sí. Okay. Mira, bueno, no, se está poniendo medio indagatoria porque ahí ya quieren saber todo. Todo quieren saber. Sí, ya quieren saber. Quieren saber cuál fue el primer beso lésbico. Quieren saber todo. Con una compañera de facultad. Ay, qué diosa. Que estuvo buenísimo. ¿Y era como esperado o fue una sorpresa que no, ella era súper hétero y lo sigue siendo hoy, pero bueno, fue tanta cosa, había ahí tanta energía y se me terminó tirando encima y bueno, ya está. Sí, ya qué fue. Qué linda la energía obtenida. Y Ani no recuerda. Bueno, yo voy a decir algo que es para la que me están haciendo de atrás del vidrio mágico. Pongan el micrófono, ya que están hablando de ahí, pongan el micrófono. No, porque hay polésbica todo el tiempo. Ay, pongan pero el micrófono. Todo lo que hablan, no vale, no podemos escuchar. Claro. Tenemos que ir ahí en vivo un día, ¿eh? Sí, sí. Estaría bueno que se vengan a hacer un set. Organicen y vamos para allá en vivo las dos. Sí, entrevista y canción, entrevista y canción, así un... Dale, a plena. Un ping-pong. Íntimo e interactivo. Olvida. Eso, me encanta. De última voy a poner la cama con Yoshi, vienen las dos. Pará, que Anita no contó su experiencia de primer beso. Claro. Me interrumpiste, Georgie. Bueno. Sí. El primer beso con una chica fue con Marina. Oh. Ahora se entiende. En la cama, fue un recital ese día que estábamos tan borrachos. Bueno, ahí está como la química del nombre del segundo disco, entonces. Hay química entre los tal cual. Bueno, nos ponemos fan, por eso hacemos esas interpretaciones. Bueno, chicas, un placer haber hablado no fue, con ustedes. No, pero para, no, pero fue un montón. Fue en Gillette, no fue para el segundo disco. Fue como hace 10 años. Fue hace 10 años hicieron el segundo disco, bueno, fue el primer beso. No, pronto. El beso fue hace un montón, sí, ahora 9 años, sí. No, los discos que vinieron después. O sea que se... Y nos conocemos desde el 2010. Bueno, sí, nos conocemos desde el 2010, fin del 2009. Del 2009. Ay, sí, como la primavera lésbica casi. Exacto, viste, porque Ani, cuando Ani tocó la primavera lésbica, sí. No había pasado nada entre nosotras dos, pero estábamos recalientes ahí, tipo. Sí, mal. ¿Por qué tardaron tanto? Y porque las lesbianas tardamos, porque el otro día alguien criticó y dijo, ay, que tardás, y todo el mundo, todas las tortas, no conozco ninguna que no tarde 5 años. ¿Por qué no decir nombre? Porque esa creo que es... Ay, por favor. Tiempo lésbico, las lesbianas no tienen edad. Ahí ya sí, bueno, pero lesbica. Con esa excusa de no tienen edad, estamos sufriendo que sí, que no. Y que sí, son como vos, como estamos viendo ahora. Yo a veces no me animo, pero hay que animarte. Sí, hay que animarte. Sí, obvio. Bueno, hay que ser más asado. Hay que ser más Marta, entonces. Y hay que ser más asado. Sí, hoy tuvimos una editorial que hablaba de esta fuga a través del sadomasoquismo. Hay que hacer estrategia. Más Marta. Marta, pero bueno, ya es otro regalada. Nivel. Hay que ser Yoshi. No. Yo soy un moño. Hay que ser sado, chicas, y osas. Y a lesbianas vascas y vampiras transvianas punks. ¡Bu! ¡Ajá! ¡Qué atrevida que sos! Bueno, y aparte de la fecha de mañana, ¿tienen ganas de contar si tienen otras fechas por allá o por otros lugares? Vamos a tocar en Capital Federal el 12 en la Sala Villa del Centro Cultural Recoleta. Y tocamos el 15 de septiembre, todo septiembre, ¿no? Lo que estoy hablando. Y el 15 de septiembre nos vamos a Rosario, que también tocamos en Rosario. Qué lindo. Bien. Y bueno, no, vengan en octubre a La Plata, bueno. La primavera lésbica, ¿qué decimos? Y en octubre vamos a La Plata de nuevo, claro que claro. Sí. Claro. Bueno, chicas, volvemos a repetir dónde se ven mañana, dónde nos mañana encontramos. Mañana tocamos en la Fiesta Sensación, en Casa Unclan. Y las mujeres y bisapareo casa. Bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Vamos con los pareos. Vamos con los pareos y en tanga. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, dale. Yo les creo que van a ir en pareo y en tanga. Nosotros ponemos el calor. Bueno. Yo pongo lo que hay que poner. El ritmo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Obvio, no, gracias. Gracias por aguantarnos y bueno. Las amamos. Ahí está, hasta la pista. Hasta la pista. ¡Besos! Chau, chau, chicas. Besos, besos. Chau, chau. Gracias. Ni varón ni mujer. Chongas destruyendo el poder. Zarpada en chonga. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Acá estamos con Roxita, como Rosita pero con Rock. Hola Hipólita, ¿cómo estás? Hola. ¿Vos sos Hipólita con H? Hipólita con H, o sin H igual, porque la H no se pronuncia. Hipólita, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Como genio atrapado, espero. se llamaba Tuya, de Ibiza Pareo, el anterior. Y esta es la columna de... Perdón, esta es la cortina de Zarpada en Chonga. Bueno, y hoy trajimos una zarpada en chonga que es la papisa Juana. Me encanta esto de cambiar de roles. Hoy vos vas a contar la historia y yo voy a preguntar. Sí. Me encanta. Bueno, nos referimos a la extra historia de la supuesta única asignada biomujer que ha alcanzado la categoría de máximo pontífice de la Iglesia Católica. ¡Opa! Sí, la papisa Juana. Bueno, lo cierto es que ya no existe prueba física del acontecimiento. Hablamos de los primeros siglos del cristianismo. Ella nació en el 822 después de Cristo, o sea, primer milenio, primer siglo, va. No, siglo 8. Siglo 9. Ay, me las cuentas. Pero bueno, lo cierto es que hasta el siglo XV su existencia se daba por segura, siendo incluso admitida y difundida por la propia Iglesia Católica en sus escritos. Después del siglo XV la borran por completo. Y bueno, llega la clandestinidad y por eso la trajimos hoy al programa. Wow. ¿Y era mujer o era lesbiana? Para mí era lesbiana, la lesbianizamos y bueno. Y porque ya hacemos siempre el zarpado de chongas, ¿no? Y bueno, pero ya el solo hecho de no haber querido ser mujer, de haberse quedado en la casa, de haber querido estudiar, de salirse como de esa norma y de esa imposición, la hace un poco lesbiana. Nunca le contamos esto a la gente, pero en realidad las historias que nosotras contamos acá son las inventamos un poco nosotras, sí. ¿No? Le inventamos un pasado lésbico a algunas chongas que nos gustan. Porque no solamente quiere decir que tenga, o sea, que tenga sexo con otra mujer, ¿no? Ser lesbiana, sino que tiene que todo una trayectoria de imposición y de rebelarse ante las normas. Che, y en esto de que viste que los papas se cuentan así como por números, Juan VIII, esta fue Pedro IV, ¿esta sí, quién fue? Johannes VIII. Fue, o Benedicto III. O sea, ahora con el borramiento de su nombre y de toda la historia, solamente queda como tipo de leyenda, ¿no? Pero sí, aparentemente fue o Benedicto III o Johannes VIII. O sea, ¿Cómo hizo para entrar a hacer carrera en la iglesia? Porque para llegar a ser papa hay que hacer una re carrera. Mal, sí. Para siendo una chonga. Y la cuestión es así, ella nace en el 822, ahí cerca de, o sea, lo que es una actual ciudad alemana, a orillas del río Rin, que se llama Manuncia, y era hija de un monje, ¿no? Y empezó a crecer ahí en un ambiente lleno de religiosidad y erudición, porque viste que los monjes, solamente los monjes y la gente católica o de iglesias podía estudiar. Así que bueno, empezó como a estudiar escondidas de su padre, la apoyaba a su madre, ¿no? Y aprendió a leer griego, que es el idioma en el que estaba traducida la Biblia. Y entonces de ahí muy loco que alguien pueda hacer algo revolucionario leyendo la Biblia, ¿no? Sí. Sí, tal cual. No, la cuestión es que, o sea, ella se trasviste de varón. Se monta de monje y se va a un conservatorio de monjes a estudiar no solamente teología y catolicismo, sino a aprender a leer y a escribir, que era totalmente vedado a las chicas en esa época. O sea, incluso eran azotadas o castigadas si aprendían a leer y escribir. Así que ella se inmiscuye así como en un monasterio, ¿no? Y empieza se inscribe en un monasterio copista, que lo que hacen eran monjes copistas, lo que hacían eran copiar y copiar y copiar, porque no había impresora. Y entonces, bueno, ella traducía y copiaba, ¿no? Acordar el nombre de la Rosa, así arrancó. La película. Sí, hay una película sobre ella. Hay dos películas. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman? Una, la última es La papisa Juana, y hay una anterior de 1978 que yo la verdad no la vi, pero bueno, a verla. A ver qué onda. Y hay una novela de una escritora lesbiana que habla sobre ella. ¿Sobre la papisa? Sí, sobre la papisa. Che, ¿y qué onda? ¿Cómo fue que fue la única? Porque imagino que a alguna otra se le habrá ocurrido trasvestirse y querer pasar ahí entre estos garcas de la iglesia para acceder a este... No, bueno, ella agarra y se pone el nombre masculino de Johannes Anglicus, que significa Juan el Inglés, ¿no? Y bueno, y en su situación de monje copista, pudo viajar con frecuencia de monasterio en monasterio, relacionarse con grandes personajes de la época, recorre Europa, fue a Constantinopla. Wow. Fue a Atenas, Juana. Y recién en el 848, ya con 20 años, poquitos 20 años, se trasladó a Roma y se profundizó en las ciertas artes liberales, que el trivium, quadravium y el ejercicio del magisterio con gran prestigio. Bueno, todas estas cosas no las hacía cualquiera, sino que era alguien que estudiaba un montón y que estaba como muy leído o apto, digamos, para todas estas cosas. No estudiaba cualquiera. ¿Y cómo se dieron cuenta que era una mujer y no un varón? ¡Para! Todavía no. Bueno, cuando llega, digamos, a Roma, ¿no? La opinión que tenían los romanos de ella, de que era un erudito, hicieron que la eligieran papa. Pero bueno, todavía no, o sea, seguía disimulando su identidad. Fue bien recibida en los círculos eclesiásticos, en particular en la curia de Roma. Y a partir de su reputación de erudita, la presentaron al papa actual, que era León IV, y se hizo su secretaria de Asuntos Internacionales. O sea, secretario sería internacional del papa. Bueno, ahí se da... sabia, era re erudita, tenía un montón de, bueno, así como sabía un montón de leer, sabía inglés, griego, latín, te traducía los libros, te sabía un montón de teología, de filosofía, y además enseñaba, que eso no es poco, digamos, para la época. La ascienden a cardenal, y ya siendo cardenal, cuando muere el papa León IV, es designada para sucederle en el 855. Entonces Juana accede al papado con el nombre de Juan VIII, el Angelical o Benedicto XIII. Eso es lo que se ve en los registros, según otras fuentes, digamos. Y 2 años después, la papisa disimulaba un embarazo, acá viene donde la descubren, fruto de su unión carnal con el embajador Lamberto de Sajonia, comenzó a sufrir las contracciones del parto en el medio de una procesión. No. Y dio a luz en público. Así. ¿Y qué pasó con el guacho? Según Jean Mili, Juana fue lapidada por el gentío enfurecido, o sea, ahí mismo, ¿no? Mataron al pibe, mataron a ella. Y otro que es Martín el Polaco, dice que murió a consecuencia del parto. Esto Jean Mili y Martín el Polaco lo pueden encontrar en internet. Son filósofos y historiadores del siglo X al siglo XV, o sea, ellos son del siglo XVIII más o menos. El asunto fue rápidamente silenciado, obviamente, por la iglesia. Un escándalo total. Sí, escándalo total. Y se dice que la papisa y su hijo fueron enterrados a escondidas en un lugar no consagrado, pasando de esta manera al olvido. Y esto no fue todo. La consecuencia de la suplantación de Juana, o sea, de que ella se haya hecho pasar por cura, digamos, obligó a la iglesia a proceder como en una especie de verificación ritual de la virilidad de los papas electos. La famosa silla de la curia, que tenía un agujero en el asiento. ¿Para tocar las pelotas? Porque ellos se tocan. Bueno, entonces, un eclesiástico... Y ahí que podamos afirmar que entre los curas se tocan. Sí, sí. Además, bueno, igual los curas, cualquiera. Un eclesiástico estaba encargado como de examinar los genitales, ¿no? Manualmente, los atributos sexuales, se los tocaba así. Y acababa la inspección, si todo era correcto, debía exclamar: Duos habet et bene pendentes. Dos, tiene dos y cuelgan bien. Digamos. O sea que si tenías las bolas chicas tampoco. No, y si eres eunuco tampoco puede ser papa. Oh. Bueno, y además de esta silla que se usó, o sea, hasta hace poco, o sea, la Iglesia Católica lo desmiente totalmente, pero hay testigos de que sí, que existió y que sigue existiendo. La silla de la curia con el agujerito para ver la genitalidad. Además de todo eso, las procesiones, o sea, ella iba en una procesión cuando dio a luz. Las procesiones, para alejar los recuerdos de Juana, digamos, evitaron en lo sucesivo pasar por la iglesia de San Clemente, que fue el lugar del parto. Una especie de cábala, al final son recabaleros. Sí. Y en el trayecto entre el Vaticano y el Letrán. Bueno, y en el plano simbólico también Juana nos ha quedado en una de las figuras representadas en el tarot. Sí, estuve leyendo sobre eso. Puede ser que es la arcana mayor número 2, la papisa, sí, exactamente. O la sacerdotisa. Sacerdotisa o papisa, sí. Exactamente. ¿Y qué onda? ¿Sabes qué significa eso en el tarot? Le podemos preguntar a Strucha, que está acá en el piso. Sin duda, la guardamos para cuando venga Strucha. Y bueno, igual esta como historia también trajo como esta cuestión del gran cisma de Occidente, que es como la historia, ¿no?, del catolicismo, de cómo se puede destituir un papa, ¿no? O sea, como la necesidad legal de un mecanismo de destitución de un papa. Y bueno, era justamente con esta silla. ¿A Francisco le habrán tocado las pelotas? Seguro. Para seguro. Verificar que las tenía bien colgando. Sí, y además otros luteranos y cristianos también dicen que veían en Juana la reencarnación de la puta de Babilonia descripta en el Apocalipsis. Que bueno, eso se lo dejo para ustedes para que lo puedan leer de el libro. De Wikipedia. De Wikipedia o del libro ese horrendo que es la Biblia. Me encantó, Hipólita. Sí, bueno, Juana la teníamos ahí guardada, no nos gusta mucho la cultura católica de Occidente, pero bueno, ella es nuestra heroína. Se merecía estar enzarpada en chonga. Alta chonga, sí. No, sí, un montón. O sea, La rechongueó, fue 3 años, papá. Bueno. Les recordamos a nuestras lesboyentes que pueden mandar un tema por @polesficanelmar en Instagram o polesficanelmar en Facebook, el que quieran, se lo pasamos, que sea sensible de los 2000, así que por favor, a escribir. Temas del recuerdo y del sentimiento. Sí. Bueno, ¿querés que recordemos algo más de la agenda, Roxita? Bueno, dale, ¿qué tenemos para mañana? ¿Qué pasa acá en el Olga mañana? Mañana en el Olga, no sé. Lo que no dijimos fue para el viernes 14 de septiembre. ¿Qué hay el 14 de septiembre? Te pregunto. Hay fiesta en Cósmico. 10:71. A partir de las 21 horas hasta las 1:30 van a estar en vivo Joyas y Noemí. ¿Cómo se dice? Preisler. Y DJ Set Adulto Kid de Estilo Estilo. Bueno, y el sábado 15 de septiembre, la Diversa Libros organiza. Estamos haciendo un fuego, se llama el evento, que es una feria de género y disidencias en la Diversa Libros y Otres, a partir de las 12 del mediodía en Plaza Italia, número 157. Acá la Georgie está como loca diciendo que es su cumpleaños el fin de semana que viene. Sí, también. Y esto lo digo yo, el fin de semana que viene en Casa 18, en 1860... búsquenlo en Coso, en Fey. ¿El Fey Fiesta Yoshi, Bueno, Fiesta Yoshi, búsquenlo en mi cumpleaños, lo festejo. Bueno, los espero a todos los que me estén escuchando. Tengo que decirte algo, Georgie, es mi cumpleaños también. Jodete. El 15. Bueno, te espero en casa, lo festejamos juntas. Hay un montón de virgos en el estudio. ¿A dónde? Ahí está. Acá no llegó ninguna. Sí, están todas afuera, hay 3 virgas más. ¿A dónde? Afuera. Ay, voy a buscarlas. Tráelas, por favor, acá. Bueno, nos vamos con un tema musical de Jennifer López. Ano, anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Buenas, volvimos. Volvimos, hola. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo llegaste en el taxi? No, vine, yo me manejo en bici porque odio la contaminación de carbono. Entonces me manejo en bici. Bárbaro. ¿Cómo llegaste en la bici? Espléndida. Rápida. Rápida, sí. Pasando semáforos en rojo. Obvia, mi amor. ¿Qué te pensás? Atropellando a algún peatón de ojalá. Sí, algún peatón votante de Macri. Bueno, volvimos y queremos... ¿Quién está acá con nosotras? A ver si te podés salir de la oscuridad, Ulisas. Buenas, ¿cómo están? Divino. Ay, no sé por qué estoy tan... Me produce muchos nervios estar ahora esta acá. Pecera, si le medimos la temperatura, debe ser 40 grados. No estoy últimamente mucho en radio y por eso, como que... Antes tenía como otra práctica. Bueno, digamos, bienvenida, Marica. Gracias. Bueno, mientras me encanta estar acá. May, nos encanta que estés vos. Sí, mientras nos relajamos, les contamos de algunos emprendimientos autogestivos. Dale, tortas. Sí. Si querés mudar algo... Por ejemplo, yo tengo que mudar un sillón que me vendió la Facu. ¿A quién llamo? A Fleres Antoine, por supuesto. El teléfono está ahí en nuestro Instagram. Y después, por ejemplo, otra cosa que quiero contar. Mañana está la Feria de Ropa Usada Plugo en 56 y 6. No se la pierdan, yo me he visto en Plugo. Toda la ropa de Plugo, zapatillas de Plugo, todo. Libros de vocabulario en Plugo, sales Plugo, todo lo encontrás ahí en 6 y 56. Bueno, yo te cuento que además de Plugo me he visto en Pez Pilchas. Me encanta. Y Caprichos. Ropa Pez. Bueno, pueden preguntar la dirección por inbox. No sabemos dónde va a estar. Es itinerante la feria. Me encanta. Pez. ¿Y dónde nos podemos cortar el pelo si queremos? En Corte Salvaje o en Pequi Pelu. Me encanta. Y, o en Pequi Pelu. Y si queremos jugar así como con juguetes sexuales, ¿qué hacemos? Si queremos ciprinar. Sí. Ciprina. Emprendimiento Transtorta que está, de juguetes sexuales. Que está en nuestra rifa de este mes, de agosto-septiembre. Sí. Sí. Compra nuestra rifa para gestionar Polésbica en el bar. Tenemos un regalo de Ciprina y otros fabulosos premios. Más. ¿Qué más, Beatriz? Alquiler de sonido Donita Water. Si querés hacer una fiesta, tu fiesta de cumpleaños, la fiesta, no sé, querés poner una muestra y no tenés... sonido, llamas a Donita Waters. Tal cual, si quieren contactarla se comunican a Polésbica y ahí les contamos. Y después, bueno, en toda feria que vean donde hay libros está Sierpe Editora y, bueno, nada, cualquier cosa que nos quieran consultar de cómo conseguir cosas autogestivas de tortas y trans, se comunican al Instagram o al Facebook de Polésbica y les contamos. ¿Dónde vamos a comer una picada de tomar birras mañana, Lu? A La Picarona. Picadas y birras artesanales picadas, obviamente veganas y sándwiches veganos. Está en Villa Elisa, es un toque lejos, pero nada, te atienden vale la pena. Las tortas birras, que son lo más. Excelentes las tortas. Total, lo más. De una. Bueno, también tenemos a Mimicha y a Fergo Aguilano en el diseño en comunicación visual para todos los secretitos y a todos los consejos que sean para sacar desde un flyer hasta lo que quieras, una invitación. Todo lo hace Fer. Y después si tenés ganas de tener otro vínculo con el dolor y perforarte, hacerte un piercing, Kat Trance en Instagram te enseña todo sobre la filosofía del dolor. Y nada, yo la banco 100% a Kat Trance. Estuvo acá el otro día en Jauría Salvaje y nada, búsquenla en Instagram y la van a pasar bomba. Bueno, vamos con Ulises. Marica, ¿estás preparada? ¿Te querés presentar? Dale. Nunca hice ese ejercicio, pero bueno. Justo hace un par me estuve escribiendo sobre eso, digamos, sobre cómo me presentaría o cómo me nombraría, y la verdad es que como que lo primero en lo que caí fue como en esta cuestión de no enroscarme tanto, sino más bien como una cuestión de... como esta cosa que tenemos las maricas con y sobre todo las personas, digamos... que no sentimos que encajamos dentro del binomio, digamos, y pero que sí o sí las lecturas de las demás personas genera una repercusión. O yo no puedo hacerme cargo de las lecturas que tienen o que la sociedad hace sobre mí, digamos, sin saber quién en realidad soy. Sí sé, digamos, y soy consciente de... que hay en determinadas situaciones que tengo privilegios que por ahí otras identidades no, digamos, pero no por eso me hago cargo. Y lo mismo me pasa con el género, o sea, es como que para mí es súper indistinto, o sea, a mí me podés decir la Chaco, me podés decir Ulises, me podés decir Odiseo, la Odiseo, o sea, es como que no tengo ningún inconveniente al respecto, digamos, y sobre todo como con la cuestión, digamos, de las lecturas de las demás personas o eso. Claro, que se hagan cargo ellas, como a las lesbianas que nos leen mujeres, a las maricas. Claro, que nos leen como varones, claro, por ejemplo. Es como que, o sea, sí soy consciente, digamos, de la cuestión de los privilegios y de un montón de cuestiones que giran en torno a eso, por como esta cuestión de las personas que nacemos con una determinada genitalidad, te van formando de una determinada forma o te dan o no lugar para determinadas cuestiones, digamos. O sea, por ejemplo, una de las cosas que estuve... Yo ahora estoy trabajando con un proyecto que va a ser una novela en el que indago mucho sobre estas cuestiones, digamos, sobre la identidad marica y sobre el activismo disidente acá en La Plata. Cuento un montón de intimidades, decía. Y, ¡ay, nos encanta, Polésbica! Y indago mucho esta cuestión, digamos, de la identidad marica y sobre los putos en general, digamos, y más de los putos de este tiempo. Y una de las cuestiones, digamos, que pude como remarcar y que me gusta, que es esta cuestión de que no hay un problema en sí con el... O sea, nos educan siempre, como desde el momento en que naces con pene, te educan para que seas libre con tu deseo. O sea, no hay un problema qué hagas vos con tu deseo y qué hagas vos a puertas cerradas. No importa eso, porque naciste con pene. Pero sí importa con quién, digamos. No sé si... Sí, se entiende. Me explico. Y acá tengo como una parte de que va a estar incluida en la novela. Y ya lo tenía antes y lo incluyo porque me gusta, digamos. Si quieren, se los leo. Sí, sí, queremos que nos leas. Puede ser como parte de nuestra sección literaria. Ah, bueno. Se llama... bueno, no importa cómo se llama. Arranco. Yo milito la marica que hay en mí todos los días, hasta cuando camino por la calle plagada de tipos y sus miradas de desprecio. Esa mezcla agridulce entre deseo y odio. Yo milito la marica que hay en mí todos los días, hasta cuando no nos nombran o nos nombran mal, hasta cuando no somos una identidad posible o solo somos una instancia superadora. Yo milito la marica que hay en mí todos los paquis días, apoderándome de lo que no me permiten, corriéndome del binomio, caducando mandatos. Yo milité la marica que hay en mí, escapando de la fila de varones, llorando, gritando, bailando, sintiendo solite, amando por lo bajo. Yo milité la marica que hay en mí, levantándome sola del suelo, limpiándome la tierra, mordiéndome la rabia, secándome la sangre. Yo milito la marica que hay en mí todos los días, siendo fabulosa, brillando, simplemente siendo. Me encanta ser fabulosas, esa es la que va. ¿Y cómo te encontrás, digamos, con, digamos, tu... Bueno, estás contando ahí un poco cómo haces tu activismo. ¿Tenés algún lugar más, digamos, específico donde focalizás tu activismo, además de existiendo, siendo fabulosa? Sí, mira, hace justamente este año, hace más o menos 10 años que empecé a activar, y fue de la mano también de empezar a ir a movidas con un grupo de lesbianas que son de Malas como las Arañas. Primero conocí a Fer Rock y después conocí a todas las demás. Y también en ese momento las lesbianas eran como mucho más sectarias. O sea, no era como... Ahora como polésbica. Hay como una cuestión como súper open, digamos. Pero en ese momento era como... tipo, ¿quién sos? Y para mí estaba perfecto. O sea, y como que nada, deberíamos volver a eso. Bueno, cuestión es que recién, a partir de que me hago amiga de Ari, que era una marica en ese momento, que era muy amiga de todo el grupo de disidente, digamos, como que pude como ahí, pero como que en ese momento... no era la mostra que soy hoy, digamos, y por ahí también como que había, creo, como una cuestión alrededor de ahí, y era, no sé, era muy, no voy a decir qué edad tenía, pero éramos muy, sí, muy niñas. Las mostras todas, no tenemos edad. Todas, y nada, fue como el puntapié, digamos, y después también siempre en la militancia de izquierda, digamos. Y después como que se fue como... fueron surgiendo distintos espacios desde los que fuimos activando. En su momento fue Putos Mal. Después ya más de manera independiente. Después la Coordinadora Antirrepresiva. Y hoy por hoy como... mi espacio de activismo así más puntualmente pasa más por la noche y generar espacios disidentes en la noche, que es algo que me gusta mucho. Y hace 3 años que primero como que va rotando, digamos, el grupo de gente con la que estoy, pero estamos organizando con otras maricas y trabas la drag fiesta acá en La Plata. Y en Capital. Y en Capital también la hicimos ahora hace poco y la vamos a empezar a hacer. Y también estoy activando ahora con otro espacio que se llama Marica Mala Party, que mañana. Tenemos la fiesta en Guajira. Sí, y que la Georgie va a ser. Vuelta, por favor. La Georgie va a ser la presentadora animadora de la fiesta con Paz. Mañana en Guajira, Marica Mala Party, Mansión Travesti, se llama. Ay, la fecha. Me encanta. Me encanta. No, la hora que sea mañana. Hoy no voy a salir para... Ya hablé con Odessa, ¿la conocen? No, sigo, yo estoy como rogándole para que un día se presente. No, Odessa mañana se va a encargar de ambientar el lugar. Odessa, te estamos convocando desde Polésbica te para que estés mañana. Montón, te mandamos un beso. Va a ambientar y va a... decorar todo el escenario y nada, y va a haber como muchas perfos muy interesantes, digamos. Sí, estuvimos viendo en el evento larguísimo todo. Me las encanta. Hosts de la Casa Oculta, las nada, invitadas, la Chaco DJ. Ay, no, ¿no es hermoso como el mundo Mostri de La Plata? Sí. ¿No sentís que como que es lo más? Sí, llegar a la fiesta y decís, ay, sí, estoy acá, sí. Me siento tan a gusto. Total. Bueno, para mí escuchar eso es algo súper zarpado, es súper importante que... O sea, con un montón de personas, un montón de identidades, estoy en la fiesta de acá para allá y agarran y me agarran del brazo y solamente para decirme eso y que me... Porque yo en la fiesta estoy de acá para allá, yendo y viniendo y parece que odio a todo el mundo, pero no odio a todo el mundo en realidad. Estoy preocupado por que salga todo y pendiente de todo, digamos, y aparte las mostras me tienen como loca. Y a veces, tipo, de la nada, una piba viene y me agarra y me dice gracias por generar este espacio, gracias porque acá puedo venir y, no sé, sentirme bien, claro. Ser quien soy. Un tema polémico, ¿qué pasa con los paquis en la drag fiesta y de Marica siempre Mala? La pasan mal. Ay, porque... me cuando hay 8 lesbianas pegándole un paqui. Sí, o los cagan a palo o... los escrachan, los corremos, porque no hay ningún... O sea, yo ni ninguna de las pibas no tenemos ningún tipo de reparo de agarrar y señalarlo y decir, te vas a la mierda, o sea... Chao, Paqui, déjanos tu dinero y andate. Sí, o sea, lo que no toleramos es como esta cuestión de el acoso o de molestar a la gente, o sea, nadie, o sea... Y por lo general son los tipos, siempre los que hacen perfo. Uy. O sea, la violencia en sí no está buena de nadie, digamos... Pero siempre los que hacen perfo o que molestan o que generan algo que pareciera que es como que tienen como como esta cuestión de es la noche en la que ellos no tienen ni voz ni voto, no, o sea, no figuran para nada, pero sí o sí tienen que generar algo para molestar, no sé, para llamar la atención o acosar, o sea, eso, el acoso ahí siempre de los paquis. Y nada, las pibas, si hay, o así como una cuestión también de burla, una en Guajina una vez hubo una secuencia de un grupo de pibes que se estaban burlando de las drags y de las maricas, ahí, qué sé yo, lo sacaron así, tipo, no sé, obvio, no vayas, mi amor, anda otro lado. No, es que lo primero que especificamos en el evento y también cuando arranca la fiesta es esta cuestión, o sea, no toleramos ningún tipo de violencia homo, lesbo, transfóbica, o sea, o trans odiante, o sea, nada. No, ya por suerte igual, desde una secuencia que hubo en Pura Vida, que fue la más gede, que a uno lo lustraron muy bien, y ahí justo una de las drag que sabe karate también le pegó y unas... Y las lesbianas también lo cagaron a trompadas. Me encanta. Como que no... Parece que ahí dijeron como... Por lo menos en Pura Vida. Porque otra cosa que nos pasaba era como esta cuestión de... No podíamos generar espacios de la noche disidente sin tener problemas en el sentido de que Tipo, no, está lleno de chongos ahí. Bueno, vamos claro. acá. No, está todo era como de tipos, así, y de tipos violentos. Entonces, como que en un momento dijimos, pero bueno, o sea, disputemos los lugares, disputar espacios, disputar la noche, o sea, no importa. Y es así como nos ganamos un lugar en Pura Vida. Y vamos ahí y sí. nada, y así nos vuelan piedras arriba de la cabeza cuando estamos entrando. Llegamos, diosas divinas soñadas, y hacemos que explote el lugar. Mal, o sea. Como decía sí, la Shirley, no hay nada más lindo y más fuerte que el orgullo de ser travestis. En realidad dijo putos primero, pero después dijo travestis. Dijo putos. Todo junto. ¿Querés que nos despidamos con otro texto Dale, tuyo? De una. Sí, tengo acá justo uno. Que es un texto que escribí cuando fui en el verano a mi pueblo. Yo soy de un pueblo de Formosa que se llama Ibarreta. Y cuando estaba ahí en mi pueblo escribí esto y nada, bueno, lo leo. Mi no masculinidad siempre en el pueblo se pone tosca, austera. De cuando niñe, adolescente, las lecturas sobre mi cuerpo, sobre mis modos, repercutían en lecciones, en insultos, en violencia. Muchos años después siempre vuelvo a mi pueblo, pero el tema de la masculinidad forever, en la calle, en los hijos de mis amigas, en mis sobrines. La masculinidad no es natural, es una construcción. La mía se construyó de mis amigas machonas en la infancia, después en La Plata de las amigas tortas camioneras, las Butch, no sé cómo se. Pero nunca de varones cis heterosexuales. Mi no masculinidad siempre, mi masculinidad nunca fue hegemónica. Mi masculinidad siempre fue hegemónica. Tiene voz de puto. Mirá cómo pone las manos. Así hacen las nenas. ¿Qué le van a gustar si es re maricón? Yo nunca había tenido la suerte de besar un chico, pero ya me habían definido. Mi no masculinidad siempre, ahora empoderada en su máximo nivel, nivel Dior, me llena de éxito, de rechazo en el pueblo, en la ciudad, donde sea, resistiendo siempre. Te amo. Ay, qué hermosa. Gracias. No, me muero. Me encanta esta idea de masculinidades no hegemónicas. ¿De dónde las tomaste? Me parece súper. Sí, siempre. O sea, yo tengo recuerdos, digamos, que a mí la violencia fue algo que nunca me gustó y era como la cuestión de. Esta cuestión de desempeñarte como un buen niño es ser varón y como que a mí no me salía para nada. Y tenía mis amigas que eran como mis séquitos como de defensoras, digamos. Y tipo, venían los chabones y me querían pegar porque yo nunca quería hacer cosas de varones o nunca fui un varón. Entonces como que esta cuestión de las pibas, tipo, mi prima, que es un año más grande que yo, que éramos como súper pegotas, los dejaba, pero les abría la cara, así, tipo, arañazos, a piñas, patadas. Y después también tenía otra amiga que es... Amiga hasta el día de hoy, en ese momento era como mi hermana, toda la infancia y adolescencia, que también, tipo, era súper machona y los cagaba piñas. Y a mí la verdad es como que no había caso, o sea, nunca me gustó la violencia y formaba como, para mí era una tortura, digamos. O mi abuela, tipo, siempre también ahí defendiéndome y nada. Ay, qué Porque hermosa. Era súper... O sea, todas las tardes siempre tenía que saber que había algo. Pero en cuestión, digamos así, con la violencia siempre como que siempre tuve como esa reticencia. Y en la infancia, y más cuando te sociabilizan, digamos, o sea, cuando sos sociabilizado como varón, sí o sí, o sea, es horrible. Por suerte los tiempos están cambiando y como que, qué sé yo. Está bien, o sea, pasaron solamente 5 años de eso. Ah. no, por suerte, o sea, yo veo ahora con mis sobrines y nada, noto como que hay veces que digo que las cosas cambiaron o que me gusta creer que cambiaron un poco, por lo menos. Que van cambiando, capaz. Y bueno, porque tienen una tía marica también. No sé si a veces eso también muchas veces no termina jugando en contra, depende. Pero sí, obviamente, yo la verdad es que nunca traté como de influir así como muy directamente, pero ponele, Yo tengo mi sobrina que ahora tiene 18 o 19 años y es súper mostra, pero mostra el nivel. Yo soy Heidi al lado de mi sobrina. Y yo no sé si tuve mucho que ver ahí, pero o si será una cuestión generacional, pero es algo que me pone muy feliz, digamos. O sea, claro. Y yo siento igual que forma parte de ella independientemente de mí, digamos. Ojalá que pase eso con mi sobrino también. Tengo un sobrino que tiene, que se llama Lautaro y ojalá que tiene 6 años. Y ojalá que sea lo que él tenga ganas de ser. Una loca. Sea, total. Eso. Sí, que no lo dañen imponiéndole una identidad. Exacto. Eso es como algo que a mí me gusta mucho trabajar a partir de la literatura o a partir de, no sé, de la comunicación, que es esta cuestión de cómo educan a las nuevas generaciones. Y una de esas cuestiones, digamos, que hay como que trabajar un montón, digamos, más a las personas que tienen hijes, que es dejen de decir que la heterosexualidad es algo natural cuando vos se la estás imponiendo. Total. Y cuando digo heterosexualidad hablo de una cuestión política, no solamente que tiene que ver no solamente con la cuestión de los gustos de las personas, sino quiénes quieren ser, digamos, porque ese quién quiere ser está inscripto dentro de la heteronormatividad, dentro de la cis heteronormatividad siempre. O sea, es como, no es natural, es una construcción y vos le estás enseñando, vos le estás obligando a que sea así. O sea, es cuando yo a veces escucho a madres decir, ay no, pero cuando venga con la novia, qué sé yo, así, como destino. Los hijos de mis amigas, así es como. Por suerte tengo amigas que también agarran y dicen, bueno, o lo que decida o que quiera, o así, sí, como que ya. Pero igual. Mira, voy a contar una anécdota. Dale, al respecto, que a mí me encanta esta anécdota. No voy a decir nombres, pero yo tengo una amiga que en un momento me dijo, cuando éramos más pendejas, me dijo, cuando mi hija sea más grande, si ella quiere ser o estar con quien quiera, yo la voy a acompañar. O sea, si ella quiere ser lesbiana, yo la voy a acompañar y voy a estar con ella en todo lo que decida. Hoy por hoy, mi amiga se define como bisexual. Y ella en ese momento no se definía como bisexual. O sea, es como que el proceso fue más para la madre para que, ella, que claro, para la hija. Cual. O sea, y esto, eso es lo que me encanta también. Es como... Total. Bueno, nos despedimos de la Ulises. Gracias por haber venido. No, gracias total. A ustedes. Estás me invitada encanta. Cuando quieras. Sí, leernos. voy a volver. Me encanta. Bueno, las lesbianas no somos mujeres, las maricas no somos varones. Y ¿vamos con un tema? Desde Polésbica queremos pensar en infancias libres. Yo me mato por su honra. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es poliamorosa. Soy su Lenin. Volvimos. Soy Beatriz de Burlingame. Esta es la sección de Poliodio. Estoy con mi amiga personal más jodida que nunca. Hola. ¿Cómo estás, Majo? Mal. Mal, obvio. Obvio que voy a estar mal. Recién salí a estar internada. Recién, el martes. Internada en una neuro, obvio. Bueno, obviamente que odiamos a todo el aparato médico en este claramente, programa y en este mundo. Claramente. El discurso médico, a todos los médicos, a todas las médicas. Muéranse. Mueran, sí. Mueran. ¿Qué tenés para contarnos? Hoy traje algo muy personal. A ver. Que es mi lista personal de cosas que me desquician y perturban. Ay, amo. Perdón. Voy a explicar qué es que me desquicie. Que me desquicie y que me perturbe. Que me desquicie es algo que no me gusta, pero no puedo decir por qué. No puedo decir, no sé, esta luz no me gusta porque es muy amarilla. No, tipo, no me gusta, no me gusta y no me gusta. Tal cual. Y que me perturba ya es otro grado, que es que no me gusta, pero lo siento físicamente. Tipo, esa luz me perturba, la necesito apagar, me perturba la existencia energética. Así que nada, voy a proceder a... Me encanta esa clasificación igual. Sí, como para... Buena. Porque yo soy muy nerd y como que me gustan las taxonomías. Onda, odio, me perturba, sí. Mataría... No me gusta, me desquicia. Sí, yo uso muchísimo el me perturba. El otro día que salí a estar internada, me fui a comer al buffet del Instituto Médico Platense. Nada que ver, pero lo recomiendo. Está barato y es muy rico. Fue. Y estaba sentada enfrente de la puerta. Y estaba con mi mejor amigo y mi madre que me fueron a sacar. Y estaba la puerta abierta y me perturbaba, pero mal. Y yo estaba como tratando de ser normal, porque si no, obvio, me volvía, claro. Y era como, y lo miraba a mi mejor amigo puto, ¿viste? Y era como así, y me perturba, y fue y la cerró y ahí me dejó de perturbar. Pero es algo muy fuerte, el me perturba me atraviesa el cuerpo, ya. Dale, contanos qué te perturba. Así que voy a arrancar. El primero, antes que nada, el jean blanco. Ya sea pantalón, campera o short. No lo soporto. ¿Por qué alguien haría jean blanco? Claro. Es como ¿qué? Los arquitectos que hacen monoambientes. ¿Por qué? ¿Querés que la gente viva mal? O claro, sea, no entiendo. Sí. Bueno, el jean blanco no me desquicia. No me perturba, pero me desquicia. Esto es algo que me perturba muchísimo. Los asientos de 5 del bondi en horario... Un saludo a toda la clase trabajadora, ¿no? A todo el pueblo obrero, un horario donde salen de trabajar y se te sientan chongos, vos quedas en el medio y se te sientan chongos al lado, sí. Y se duermen, y cuando se duermen se le agrandan las bolas. Oye, chongo de jogging igual violín. Sí, y te abren las piernas tanto que vos decís, hermano, es como mis piernas no son tan chiquitas. Y como, o sea, el otro día ya siempre tratás de como, bueno, y el otro día ya directamente me paré y me volví a sentar y fue como... Me espacio, quiero sentar bien. Espacio vital, personal. Mi amor, claro. Claro, espacio personal. Eso es algo que me perturba físicamente. Después, ¿qué más? Algo que me desquicia. La esquina de 7 y 50 de acá de la, sí. De la ciudad de la City. De La Plata, donde la estamos Plata, en Radionauta. La esquina de 7 y 50 del lado de la lotería, o sea, del lado del cine. Sí. Me desquicia. ¿Por me qué? Gusta. Ay, no sé, es como mi foco de ansiedad de social. Claro. No es tanto perturbación, sino desquicio, pero me está toda la gente, está toda la ciudad ahí a cualquier horario. Y lo que sí acá, en verano esa esquina es agobiante, muy, muy mal. Igual a mí toda la calle 7 me desquicia, me parece hiperagresiva, sí. La sensibilidad. Pero desde 7:45 hasta 7:54, ponele, sí. Ahí está re jodido, después ya se calma. Se calma un toque, sí. Pero bueno, después, ¿qué más? El mes de abril. ¿Por qué? Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que cantaba. No sé, acá no vale preguntar, ¿pero por qué? No, me desquicia. El mes de abril. Igual te banco en esa porque como que enero, febrero... Bueno, yo que soy docente, como todos saben, soy maestra de educación inicial. Enero, febrero, paja, estar al pedo todo el día. Marzo como que medio arrancás y abril es como ya el ritmo tibio, sí. del capitalismo. Más, que te danza en el orto rompiéndotelo, más vale. Después, las pequeñas preguntas sobre detalles de cómo me siento, o sea, como que te preguntan y cómo te sentís y el por qué de qué te parece, eso me desquicia directamente. Es como que no quiero pensar, si estoy viniendo acá para que me des Prozac, Gil, es porque claramente no quiero pensar en la relación con mi padre, o tal sea. Cual, a mí me mata mucho, me hace daño la palabra sentipensate, sentipensate, ay, sentipensame, sí. Sentipensemos. ¿Por qué? ¡No! Es todo lo mismo, no existe el alma y eso, está todo bioquímica en tu cerebro. Total, dame pastillas, mi amor. Claro, basta. Después, ¿qué más? A ver, pará. La búsqueda del amor. Me saca la cabeza. O sea, las cosas físicas que tenés que hacer por la búsqueda del amor. más vale que no me pasa, pero me desquicia verlo en la gente, ¿viste? Tipo, sí, me desquicia. Yo, esos abrazos en la esquina, ¿viste? Bueno, yo tengo un... yo doy clases también en la facultad y tengo una parejita que están, sí, todo el tiempo chapando y sobándose, así tipo haciéndose mimos. Una pareja hetero. Yo... como que no tengo problemas con que exista gente hetero, pero ¿por qué las tengo que ver? O sea, claro, háganlo privado, mi amor. Claro. ¿Por qué te tengo que ver siendo además hetero? Además, claro, es mucho, es alevoso. A mí, no, a, sí, mí me, no me gusta ver, tipo, contexto, hermano. Si estoy yendo a apagar la luz con el ano así abierto porque me vinieron 2,000 pesos de gas, no quiero estar, ver tu laguna, saliva. Ay, no, con tu bajón, novia, y encima sos un chongo feo con tal anteojos cual y barba. Bueno, después... la gordofobia escondida tras la vida saludable. Es como, no, no bajes de peso, pero tener una vida saludable. Tener una vida saludable. Es como, eso me revienta, porque es como, ¿qué carajo tiene que ver? Total. Además, es gordofobia, no es de que te, está, te estoy cuidando tu salud. No, bueno, sos gordofóbica. Un gran mito de... gordodiante. Gordodiante. Donde se esconde el gordo odio es la cuestión de ser saludable, claro, cualquiera. Claro, la gente que conozco que es recontra saludable y es gorda. Y se acepta gorda y aguante ser gorda. Total. Bancamos. Después, ¿qué más? Las conexiones visibles de los edificios públicos. Tipo, me perturba ir caminando por la municipalidad, ponele, y saber que el reloj de la municipalidad y la cruz de la catedral están conectadas. Eso es como que hay una algo ahí que me perturba. Me encanta la especificidad de tu perturbación. Obvio, ¿no? Sí, porque años de terapia. Después que en la misma cuadra de la municipalidad, en la misma manzana, esté la UCAL, del otro lado, el Teatro Argentino. ¿Viste eso que está como el eje todo del mal? Claro, y después termina en Gobernación. Sí, sí. No, sí, y termina, sí, en realidad en 122 en el ex BIM. Claro. Batallón de, que es, ahí de es, inteligencia es, o no sé qué. De ahí Marina salió todo. De ahí, por total eso. Gracias a esa gente estamos así. Después. A mí, ah, bueno, dale. No, ¿a vos qué? No, que ahora que hablaste de la iglesia, no tolero esta como tipo, bueno, ya está el aborto, pasó, ahora tengo un pañuelo nuevo que es separación de la iglesia y del Estado. Chiques, separación de todo y el Estado. O sea, iglesia y Estado son lo mismo, ¿no? No se van a separar jamás. Como separémonos nosotros, nosotras, nosotres del Estado. Separación de nosotres y la familia. Quiero aclarar que lo está diciendo y en el plano de, sí, mis ojos atrás tiene un pañuelo naranja. No es mío, o sea, está acá. No, está acá en el estudio. Tal cual, sí. Posta, separación de todo y el Estado. ¿En qué estamos pensando cuando decimos, sí, separación de la iglesia y del Estado? Claro, además separemos basta de Estado. Basta, está hace millones de años y está todo para el orto. Ay, basta, total. Anarquía. Después, nos están, sí, hablando desde el estudio. Sí. Después. Esto venía con el tema de la iglesia. Bueno, no sé. Bueno, nada, odiamos, sí, a la iglesia en, sí, general. En general. Ah, esto, me acordé. La mochila de cuero de, voy a decir una marca que no nos está pagando, pero la mochila de cuero de Juanita Jo con tachas doradas y el pañuelo por la campaña del aborto es algo que me perturba y me desquicia a la vez. Es como... Dale, hermana, sororidad. Estás llevando un chancho de mochila y estás pidiendo sororidad para una mujer que quiere abortar. Es como, bueno, vamos. Es como las pibas que en el Ni Una Menos se meten un muerto en la boca, se van a comer un choripán. Claro. O sea, te estás metiendo una muerta en la boca, mi amor, hola. Claro. ¿Dónde esa sororidad? Medio que, sí, no te la entiendo. Que no sé, como que no. ¿Y puedo. Tenés algo más que te perturbe o te desquicie? Sí, un montón. Después, esto que es un toc más que nada, que los pequeños objetos con mucha autoridad. Ejemplo, conos. Los conos de... Los conos naranjas. Sí. Esos me tengo un morbo, fetiche, díganle lo que quiera, pero tipo lo veo y mis amigos me tienen que agarrar porque me lo robo. No me importa el contexto, tipo no me importa, o sea, paso por donde están los patrulleros y es como, Tengo que sacar el cono. Sí, tengo que robar esos conos. Tipo, entras a mi pieza y son dos conos. Me encanta, para dejar, vamos cerrando esta columna, para dejar como una consigna o como algo para pensar en nuestras lesboyentes. Pequeños objetos con gran autoridad. ¿Qué podrían nombrar además de conos en ese sentido? ¿Qué ejemplos? El hilito de terciopelo de no pasar y tipo del otro lado está la Mona Lisa tipo y vos decís y la gente no pasa y es una lana de terciopelo con dos cosos de plástico tipo McDonald's, total, ¿entendés? Y es como que está ahí y eso te obliga a no agarrar un martillo y romper ese cuadro, o sea, para el papel de certificado de nacimiento que dice varón o mujer, ese también, papelito, mi amor, obvio. La autoridad. Bueno, nada, hoy en la columna de Poliodio queríamos invitar a más jodida que nunca, que nos cuente estas cosas, que las hagan pensar a ustedes, los hagan pensar sobre cosas que odiamos, que nos desquician, que nos perturban. Sí. Y que empecemos a construir desde el odio. O sea, eso es algo que me molesta muchísimo. Total. Construir desde el amor. No. O desde la paz, muerte al pacifismo. Sí, obviamente. El mal que le hizo Gandhi a este mundo, claro, no tiene nombre ni apellido. O sea, al mundo, y Cris Morena nos cagó la cabeza. A las de esta generación, por lo menos. A mí Cris Morena. Cris Morena, aparte, quiero decir algo. Es macrista y está, bueno, a favor de las dos. No, pero aparte, chicos, no quiero decir algo hereje, pero la hija se murió por la gordofobia de la madre que le hacía tomar tipo pastillas para adelgazar y matarse en el gimnasio. Y ahora le hace un homenaje, vive Ro. La mataste por gordofóbica, Cris Morena, basta, se te cargó. Fue infanticidio, mi amor. Bueno, y con esta bella palabra, infanticidio. Nos vamos. Nos despedimos del programa. Les recordamos la agenda. Tenemos la Marica Mala Party, el evento de mañana del encuentro regional de lesbianas y mujeres cis y trans y travestis en San Justo. Y nada, tenemos Ibiza Pareo en Casa Unclan. Hoy Katie Moon en Cósmico siempre hay algo, así que pasen. Mañana la Marica Mala Party presenta a la Georgia, así que pasen por ahí. Y bueno, todo lo que quieran saber de eventos, de agenda y emprendimientos trans tortas, nos preguntan por Instagram y les contamos. Nos vamos con Natalia Oreiro, Abortera. Es el primer tema de nuestro DJ set del sentimiento, donde ustedes pudieron pedir los temas que querían. Cambio dolor por libertad, mi amor. Besitos. Majo, gracias por estar. Gracias.